Amigos que visitan este espacio, bienvenidos al Blog del Valor. Deseo compartir contigo esta cápsula de audio a la que he titulado Los cuentos también cuentan. En esta sección trabajaremos con los valores, pero de una manera diferente. Solo necesitas poner tu oído muy alerta, porque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a oír, pero no ponemos atención. Aquí tendrás que aprender a escuchar para que descubras qué valor es el que te mostramos como modelo a seguir. En este espacio tendrás la oportunidad de escuchar algunos cuentos que resaltan los valores. ¿Tú vives con valores? ¿Por qué es importante que aprendas a vivir con valores? Sencillamente porque te ayudará a convivir de mejor manera y así te sentirás bien en donde quiera que te encuentres. Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto son esenciales para que tengas un desarrollo sano, porque vivir con valores es una receta que te ayudará a ser aceptado y aceptar a los que te rodean. En esta sección podrás escuchar diferentes cuentos. Comenzaremos con uno titulado Un niño con mal carácter. ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás atento? Empezamos. Había un niño que tenía muy, pero muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, él tenía que clavar un clavo en la cerca que estaba detrás de la casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente menos, y así con los días posteriores. El niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez, y se lo dijo a su padre, que no tenía que clavar ni un clavo más en la cerca. Él había conseguido por fin controlar su mal temperamento. Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día que controlase su carácter, él tenía que sacar un clavo de la cerca. Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca que estaba detrás de la casa y le dijo, «Mira, hijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca, jamás será la misma. Lo que quiero decir es que, cuando dices o haces cosas con mal genio, enfadado y mal carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas perdón, la herida estará siempre allí, y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el niño reflexionara sobre las consecuencias de su mal carácter. Hasta aquí, amigos, hemos terminado nuestro primer cuento. ¿Te asemejas al personaje de nuestro cuento? ¿En cuántas veces tú te has enojado como este niño? Bueno, ahora la reflexión la realizarás en el espacio titulado Exprésate. Es necesario que acudas a este espacio y me des tu punto de vista. Y te esperamos en una próxima cápsula para que escuches otro audio cuento. Por mi parte es todo. Me despido y que tengas un excelente día, pero recuerda, vive la vida con valores. Hasta luego.